presenta www.emeraldpower.net. Hola gente, esto es el podcast de Emerald Power, tratando de salir de la versión de prueba que estábamos haciendo con JC. Esta es la edición número 4, si no me equivoco, y estamos hoy con Nico y Dave. ¿Cómo están, chicos? Hola. Acá muy bien. Hola. Hola, yo estoy pues bien, al pedo. Yo con un calor. Bueno. Acá. Y eso que se supone que estamos en primavera, recién comenzando. Entonces, dijimos que íbamos a comentar un par de noticias, comenzando con 3DS, ¿cierto? Exactamente. ¿Nos cuentas un poco de qué se trata? A ver, resulta que un evento que va de manito con lo que va a ser el Tokyo Game Show de este año, Nintendo va a hacer un evento que va a hablar sobre la consola 3DS. Y que supuestamente ahí se van a anunciar los próximos anuncios de esta consola, que cada evento anuncia solamente puros juegos y uno que otro servicio de la consola más. Y en este evento pues se va a anunciar un segundo stick de la 3DS. Y que va a venir con un gran respaldo, que va a ser Monster Hunter 3G, que ajá, sería como la expansión de lo que vimos en la versión de Wii. Interferencia. De nuevo. A ver si me están llamando. Ya no. Bueno. ¿Y qué opinan de eso? Porque no le ve... Mira, sumámosle cosas. La baja venta de los juegos y de la consola misma. Y los juegos no muy... Muy como por decirlo... A ver... Los juegos no han vendido mucho aquí, digamos. No han tenido tanto revuelo como para decir ¡ay, quiero la consola! Además, viendo las fotos, digo, la foto y no las fotos, que solamente se tomó un scan de una revista y nada más, Famitsu, para variar. Y se ve que el segundo stick va a ser muy incómodo. No sé, debió haber Nintendo de hacerle algún arreglo para que la consola no le quedara tan incómoda. Además de incluirle botones L1, o sea, L1, L2 y R1, R2. Sí, los botones de atrás. Claro. Haciéndole como una pequeña similitud a lo que han sido los controles de la Play. Y dice que Nintendo no copia a nadie. A Nintendo estos últimos días se le está acabando la originalidad. Pues sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué sí y no? Porque Nintendo de por sí es muy original y lo que hace es normalmente ahorita tomar sus sagas antiguas y darles nuevos giros. Más que copiar. Como por ejemplo el próximo Zelda que va a salir. Sí, pero más que nada cosas como Pac-Man and Galaga Dimension. Si ustedes tuvieron que alguna vez jugado Pac-Man o Galaga. Sí, los dos. Por eso. Por grandes ejemplo, en este caso. Cierto. Ahorita los remakes, que son 3 remakes para DS de cada juego, en un solo juego. Yo juraba de que era uno. No, son 6 juegos en un cartucho. 3 remakes de Galaga y 3 remakes de Pac-Man, todos para el 3DS. ¿Mira? Ah, verdad que lo había visto en el reportaje hace poco. Burn me. Yo y mi cabezota. Y bueno, no, ahorita nombraste a un gran juego, un juego épico, The Legend of Zelda. The Legend of Zelda, que ahora va a salir Skyward Sword, si me no recuerdo. Skyward Sword. No sé, pues, en general ahorita el Skyward Sword tiene bastantes expectativas. No, si todos los Zelda tienen expectativas. La gran mayoría, excepto los del Philips CDI. Sí, excepto esos, pero el de Zelda ahorita tiene más expectativas que muchos otros por ser el primero cronológicamente. Incluso antes que Ocarina of Time. El primero de todos que va a explicar muchas cosas, según te dice. SC, tú no has jugado nunca un juego de Legend of Zelda, ¿no? No, nunca lo he jugado. ¿Ni siquiera en emulador? No, ninguno. Pero tienes que ir por lo menos. No, tampoco. Más o menos. Ah, qué bien, pero... Pues tú, ¿qué idea tienes de ese juego? Bueno, no tengo mucha idea porque nunca he jugado ninguno. O sea, no puedo saber nada de la historia y eso. Pero me da la sensación que es bueno, porque yo siempre he visto que tiene muchísimos fans. Tiene personajes. Los personajes son hiper conocidos. Y yo pienso que es buena, es una buena saga. No sé, de verdad es una buena saga. Este año estamos en el año de los aniversarios. Como saben, Halo Combat Evolved cumple 10 años. Pues el primer Halo de todos. Cumple 10 años y por eso van a sacar Halo New Edition o algo así, no me acuerdo qué es. Un remake del primer Halo de todos. Ah, pues el Anniversary Edition. Sí, Anniversary Edition. También está obviamente Sonic con sus 20 años y su Sonic Generation. Eso está más que hablado. Sí. Pero sin embargo, acá en el foro. A mí me parece que yo creo que el más relevante ahorita vendría siendo Zelda, porque 25 años son algo épico, mejor dicho. ¿Cuántas sagas de videojuegos han llegado tanto a 25 años? Siguiendo sacando juegos relativamente, porque hay sagas que pueden llegar a cumplir 25 años, pero hace como 10 años que no sacan un juego. Muy pocas. Muy pocas. Si no es la única. Además, por ejemplo, en el caso de Ocarina of Time, que todo el mundo lo considera, bueno, la mayoría, no voy a decir que todos, generalizando, lo consideran el mejor juego del mundo, de todos. Y lo es. ¿O no? ¿Qué? Seguido por Tetris. ¿Tetris? Sí. Página web Game Trailers dijo eso, que los dos mejores juegos de toda la historia eran Tetris y Ocarina of Time. Ah, sí. No estoy de acuerdo. ¿Cómo no te gusta Tetris? Bueno, no he jugado Ocarina of Time. Y en tercer lugar, ¿cuál estaba en la lista? No recuerdo, pero en cuarto lugar estaba... En tercer lugar, si mal no recuerdo, estaba... No sé si Mario 3 o... No, es que los de Mario estaban en cuarto lugar. Eran Super Pac-Man. Mario... Falta Pac-Man Super en Mario. Esa lista. No, Pac-Man está. Pac-Man es uno de los mejores juegos de la historia. No. Pac-Man el año pasado cumplió 30 años. Sí, 30 años. Eso exactamente iba a decir. Ah, bueno, pero... A ver, Mario 64 y Super Mario World estaban empatados en el cuarto lugar porque nadie se podía decidir cuál era mejor, así que los pusieron en un mismo lugar a ambos. A los dos. Ajá, en el cuarto lugar. También por allá, como de séptimo, octavo, estaba San Andreas. Malísimo. ¿San Andreas? Malísimo. No entiendo cómo hay gente que... No me gusta jugar ese juego porque puedo hacer cualquier cosa. En el mismo lugar. Eres un maldito drogadicto que roba y no me atrevo a contar más. Yo no lo juego porque hay un negro de protagonista. Nah, mentira. What the fuck. Sonaba medio raro ya. That's racist. Nah, pero por ejemplo, en el décimo lugar estaba Resident Evil 4. Sí. Juego. Pero más que nada la versión para GameCube, aunque nunca la jugué. Yo no, sí tuve la oportunidad de jugar la versión de GameCube, porque antes había jugado la versión de PlayStation de Play 2. Y bueno, un gran juego, pero hay una gran diferencia entre la versión de Play 2 y la de GameCube. Aunque claro, la de Play 2 es más completa, pero en cuanto a gráficos, se lleva las palmas. También hacían un... La de GameCube. Estaban haciendo el top 10 de los mejores juegos, pero también simultáneamente a la vez estaban haciendo el top 10 de los peores juegos. Entonces ponían 10 peor juego, 10 mejor juego y así sucesivamente. Entre eso... Sí, me acuerdo haber visto eso. Entre eso había un juego de Barbie y un juego para adultos. Juego de Barbie, de Pony. De Pony para Play 2. Sí. Y también había un juego de adultos para la Atari. Sí, un juego de Atari de los primeros, que eran como apenas 6 bits, no sé, yo no lo cuento como de 8 bits porque eran demasiado pobres los gráficos, pero... Eran como 4... El caso es que sí, era bastante desagradable. Y también vi, había un juego, como olvidarme, Maja, estaba Zelda Wand of Gamelon en cuarto lugar. Sí. ¿Cómo olvidarlo? En el primer uno lugar de estaba... Peores errores que ha cometido en Nintendo. Sí. Y en el primer lugar estaba Superman 64. No, sí. Olvídate. El juego es bastante horrible. No sé si ubican Knights de Sega Saturn. Sí. Sí. Superman 64 era similar, pero las cosas que no debían hacer para el Knights las metieron para el Superman 64. Oigan, Chet, ustedes vieron Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, ¿no? No. ¿Cómo no la has visto, ese? No me gusta Harry Potter. No, pero... No me atrevo. ¿Saben qué? Desataste la furia de Keiichi. Esta película es tan poderosa que... Ya llegó al tercer lugar de las más taquilleras hace rato. Igual no hago ninguna crítica ni nada, simplemente no la vi. Es que... De hecho yo iba a ver esa película al cine. Pero por... Con la velocidad del estreno, en 3D. Super chingona. No, si la iba a ver con 3D, en HD, con cuática. Pero... Pero el único problema es que... Un primo chico quería ver Cars 2. Cars 2. Sí. Y la por ver Cars 2 no pude ver Harry Potter. Interferencia. ¿Dejaron de ver la mejor película del año para ver de las peores películas del año? A ver, ¿dejaron de ver la mejor película del año por ver una de las peores películas del año? Exacto. Por un maldito capricho de un niño de, a ver, 4 o 5 años. Cars 2 fue un total fail, definitivamente. Y Harry Potter actualmente en las películas más taquilleras de toda la historia solo supera por película. En el segundo puesto Titanic y en el primer puesto Avatar. Ah, wait, ¿que no era al revés? No, primero Avatar y luego Titanic. Y de Avatar. My fucking God. ¿Qué opinó? Yo tenía entendido. Avatar, pero es que Avatar, una película que me puede caer tan mal, me pareció horrible. Es malísima. Sí, me aburre. Yo me dormí, llegué como a las 2 horas y... Avatar, es como que... Mucha gente dice que Avatar es una película genial. Y es... Son como los pitufos con esteroides. Pero... Es que a Avatar se le hizo mucha propaganda de película buena. Simplemente... Porque se utilizaron los mejores gráficos hasta el momento. Eso no te lo voy a negar. Porque todo el mundo... ¿Cómo? Y el director de Titanic. Cameron. Bueno. Sí, cierto. Eso también le dio mucha propaganda. Y no te lo voy a negar. Tenía altos gráficos. Porque muchas películas... simplemente toman la escena y luego ponen a los personajes por computadora. Pero esta, directamente todo el mundo estaba hecho por computadora y era muy bueno. Sin embargo... La historia si te pones a analizar la historia, a mí, por ejemplo, no me gusta. Es cierto que no tiene una historia como de acción o cosas así. Simplemente es como una historia de... Tienes que encontrarle el significado. Es como... proteger la naturaleza, una cosa así. Dime. Es como la historia de Pocahontas, pero inversa. No la vi, así que... Ah, sí. Bueno, es más o menos una persona que está encerrada en su mundo y luego llega otra persona, por decirlo así, de otro mundo, y entonces ambos quieren unirse y ser libres en una relación tipo Romeo y Julieta. Ajá. Aunque sus dos mundos estén en guerra. Y algo así, tiene un significado de que invita a proteger la naturaleza, una cosa así. Medio trambólico. Mira, te voy a decir algo, yo soy ecologista y te digo que esa película me pareció un total insulto. Ah, bueno. ¿Por qué? Entonces es una mugre, sí, en serio. Porque agradarme no me agrada, ni en ese sentido, yo quiero acción, man. La más, película. Te digo algo, güey, Greenpeace la desaprueba. Ah, sí. No, pues, totalmente desacreditada. Pero bueno, hablando de otros temas, ¿ustedes jugaron alguna vez en la Nintendo Entertainment System? O sea, la NES, el Nintendo, Famicom, Family. Family, jugaron sí. Sí. Sí, yo tuve la oportunidad de jugar una NES. Sí, eso sí, también, pero... era tan chico que estaba muy acostumbrado a los controles de la Play. Ay, Nick. ¿Y ustedes cuáles son los mejores juegos de ahí? ¿Los mejores juegos de NES? Bueno, ajá, estaba... Primero que nada, el mejor, con el que siempre terminabas divirtiéndote más, era el Super Mario. Pero, ahí está el punto, miren. La revista, y bueno, como les dije, Game Trailer, que fue el que hizo el top ahorita de los mejores juegos, dijo que el mejor juego de NES era Super Mario 3. Pero Super Mario 3 tiene muchas mejoras. También. Tiene muchas mejoras, sin embargo, el más divertido era el Super Mario 1. El simple, el Super Mario. Ese era el mejor. Por ejemplo, muy pocos tuvieron la oportunidad de jugar Zelda 1 en Latinoamérica. Pero yo tuve la oportunidad de jugarlo, sí, en el NES. Y fue un juego realmente épico, igual que el primer Metroid o Mega Man 2. Por eso me decidí hacer ese Let's Play, porque es un juego muy épico realmente. Sí. O por ejemplo, ¿ustedes han escuchado del juego The Legend of Zelda Majora's Mask? Sí, he escuchado, sí, el título. Del que, pues, supuestamente, posiblemente saldría un remake para la 3DS, sí, así como lo hicieron con el Ocarina of Time. Lo que pasa es que la gente lo pide, y obviamente que la gente lo va a pedir. Déjenme contarles algo. En las épocas en donde, en el 98, cuando salió Ocarina of Time, como ya dijimos, fue un gran éxito, y por eso la gente quería una secuela. Sin embargo, Nintendo quería hacerle una... ¿cómo decirle? Un rival a Sony, porque ya estaban incluso en proyecto de sacar la PS2. Y obviamente la 64 ya no iba a ser rival. Pero entonces tenían en mente otro juego. Un juego de terror totalmente. Ya que la PS1 se hizo famosa con Silent Hill, Resident Evil. Incluso un juego no tan conocido, pero sí muy bueno, de survival horror, llamado Dino Crisis. Pero sí, todos esos juegos de terror de PlayStation 1 y miren, hicieron la que las primeras dos entregas de Dino Crisis eran muy buenas, pero jugué la 3. Sí. Es un gran fail. Capcom arruinó todo lo que vimos en PlayStation 1. Sí, pero sin embargo, hay una cosa. Pues bueno, tenían ese proyecto en mente, un juego de terror para poderle hacer frente a PS1 y hacer un juego que le gustara a todos, que consiguiera un gran éxito. Así como la mayoría de juegos de Play 1 de terror, que fueron grandes sagas luego. Pero entonces, los fans les pedían era una secuela para Ocarina of Time. Así que decidieron ir las dos cosas junto con la saga de Zelda. Y que fue lo que salió Majora's Mask. Ese juego es más conocido por ser un juego bastante tétrico y oscuro y triste y extraño. Es algo como lo que nunca se ha visto. De hecho, tiene las creaciones más macabras de Nintendo. El final es lo que realmente ustedes han visto las de... Sí, y han visto películas de Tim Burton, ¿no? Sí. ¿No? Sí, lo ubico. Que son todas sombrías. Los escenarios son... El mundo de Jack. Sí. Entonces, por eso, se compara ese juego a que es como si Tim Burton lo hubiera ayudado a crear, porque es demasiado siniestro. Llega a puntos incluso en los que a veces te aterroriza más que Silent Hill o Resident Evil por una razón. Porque cuando tú lo compras, no esperas que el juego sea así. Cuando tú compras Silent Hill o Resident Evil, sabes a qué te estás atendiendo. Pero con Majora's Mask era totalmente diferente. Y por eso es un juego tan épico. En cierto modo, a veces es más épico como, que... Era como, lo voy a jugar. Sí, y hasta la musicalización era totalmente depresiva a veces. Realmente eso sí es algo bastante terrorífico. Más que Tell Doll o cualquier estupidez así. ¿No escucharía el soundtrack de Majora's Mask? Y se cortaría las venas al tiro. No, tampoco, pero... sí es bastante... En fin, ese juego es único en su especie y debería jugárselo en algún momento si tienen oportunidad, aunque sea para un emulador de 64. Esa es mi recomendación de hoy. Y bueno, ¿no van a contar algo? A ver, yo me sorprendí con esta noticia, que ya Max Payne 3 ya recién tiene fecha. Pero ¿por qué digo recién? Sabiendo de que apenas se vio un tráiler, no más, solo, mostrando un match con la guatita de parrillero, tipo Sonic o algo así. No. Y con la Bárbara, y un poco más viejo que en otras entregas, y con, a ver, 3 o 5 imágenes solamente. No han mostrado casi nada del juego en sí, y ahora recién vienen a decir tenemos fecha. Sabiendo que es un juego que apenas vimos unos pequeños detalles. Pues, les digo algo. Algo. ¿Algo? No, mentiras. Oh my god. No, pero, ustedes han jugado Pokémon, ¿no? Tienen que haberlo jugado alguna vez. Sí. Es imposible. Sí, pues. ¿Ustedes jugaron el Pokémon blanco y negro? Sí. Pues... sí, resulta que todos tienen expectativas de que sacaran el Pokémon gris, ¿no? Sí. Ah, sí, pero al final, sí. Al cabo, no sabemos. No sabemos, porque... no sé por qué, si es que Nintendo normalmente tiene la costumbre de sacar 3 o más juegos de una generación. Sin embargo, no sé, la generación de blanco y negro prometía mucho y tal vez lo hubieran podido mejorar, pero decidieron dejarlo así esta vez, no sé por qué. Locuras de Nintendo. Con eso ¿Alguna de... pequeña sorpresa para la 3DS? ¿Maybe? Sí, puede ser. Sí, remake de Rubí y Zafiro. Remake de Rubí y Zafiro. Bueno, también. Porque bueno, ya porque la bueno, DS... ya la DS... Okay. Eso fue. ¿Queda algo más que decir por hoy? A ver, alguna de las noticias que ya publiqué. Bueno, volviendo un poquito a lo que comentábamos, a lo primero, vamos a volver todo ya, de rebobinando del nuevo stick ese que salió para DS. Estaba leyendo en uno de los artículos que publicamos sobre un rumor que hay, sobre que Wii U era un problema para los desarrolladores y que tenía problemas para porque el mando no estaba bien desarrollado, no sé qué onda, y se armó un lío ahí. En los comentarios se pusieron a discutir los fans de Nintendo y a refutar cada cosa que le contestábamos. Y en uno de los comentarios dijeron que ese rumor había salido desde el mismo lugar de donde se había anunciado que 3DS tendría un segundo stick, y que supuestamente hasta ese momento era falso. Sin embargo, ¿qué pasó ahora? Anunciaron un nuevo stick. De hecho, no está anunciado 100%, ya lo dije. Bueno, supuestamente lo habían desmentido a ese rumor. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Porque si al final termina siendo todo cierto... A ver, les digo al tiro, ¿cuándo va a ser la fecha del...? Hay interferencia, Nick. De nuevo. Micrófono. A ver. Al tiro les voy a mostrar la fecha del evento que ya les dije antes, que va a ser el 13, o sea, el martes. Se mentiría todo esto. ¿Lo del stick? Pues, lo del stick, lo de los juegos que van a salir para... Bien, entonces... Entonces vamos a estar atentos para hacer los anuncios ahí en Emerald Power. Uh-huh. Apenas salga la noticia, ¡pum! Confirmado, va a salir el signo. O digan, no, totalmente una mentira. O jajaja. Ja, ja, ya vamos a acabar. ¿Cómo? ¿Qué? Ya casi acabamos. ¿Te quieres ir? No, pero es que me parece que no queda mucho más de qué hablar por hoy. Sí, tienes razón. Aunque no dijimos muchas noticias, igual, sí. Está muy bien. Y se alargó. Acabamos. Se prolongó entonces más de lo previsto. Yo pensaba que iba a ser un poco más largo. Sí, yo también. Porque nos estiramos con unas de películas, nada que ver. Bueno, sí. Como sea, igual. Pero bueno, rellenamos con algo, pero rellenamos. Sí. Un detalle para finalizar. Sí. Estamos casi el mismo grupo de cuando debuté en la radio. ¿Se acuerdan? Yo tengo... El Professor Universe. Sí, pero yo tengo también un detalle para finalizar. ¿Habla? ¿Habla? Perdón. Ok, no, eso fue Trolling Time con Keiichi. Bueno, Dave, entonces... para ti. Mega. Bueno. Mr. Dave, para ti, pequeño Tatamonte. Y bueno, para hablar un poco de la página, en la radio estábamos pensando con Keiichi hacer un par de modificaciones. Ah, sí. Porque creemos que la radio... no debe ser un foro, tenemos que eliminarlo. Vamos a poner... una página como era originalmente. Mira. Una página como era originalmente. Claro. De hecho, le encargué a alguien que hiciera un nuevo banner y ya se lo pasé a ese. Ah, sí, sí. Aunque debería ser un poco más ancho, pero bueno. ¿Qué? Voy a ver cómo. No, pero la idea del foro, mira. Un foro para los locutores fue una buena idea, pero como un foro público. Ya no, sí. No fue una idea muy agradable, digamos. Sí, porque se suponía que el otro foro se iba a cerrar antes, mucho antes, pero no, claro, pero ahora no, fue una de las tantas falsas alarmas. Una de esas locuras como las que le agarran a Nick de vez en cuando. Bueno, la idea es... ¿Qué dijiste? Que te agarran locuras. No, pero soy loco, pero de repente. Y unos dos últimos detalles. Ya se viene el próximo fin de semana la independencia de varios países latinoamericanos, entre esos Argentina y Chile. Y bueno, no sé si muchos... se dieron cuenta, bueno, claro, la gran mayoría, hoy día se cumplen 10 años después de la caída de las Torres Gemelas. Oh, sí. ¿Hoy? Sí. Hoy. 11 de septiembre. Oh my god. Aunque fuera de las conspiraciones, bueno, fue un momento grave. Y de ahí se desataron varias guerras, pero ahora vivimos en una cuasi paz. Sí, algo así. Igual, Nick, la independencia de acá es del 9 de julio. Así que ya pasó hace bastante. Ah, what the... Ok, ¿algo más que agregar? ¿Es algo más que agregar? No, yo no, por ahora no. Así que... si nadie va a agregar nada más, nos despedimos. Yo tengo algo que agregar. Que no sea eso, que no sea la musiquita. No, no va a ser la musiquita que puse. Okay. Bueno, entonces nos despedimos, chicos, y hasta el próximo podcast. Esperamos tenerlos a ustedes. Adiós. Okay. Adiós. Adiós. What the fuck?